Buen día, Pepe, y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. En La Plata, organizarse para trabajar puede ser motivo de denuncias y detenciones por parte de la municipalidad. En 2018, los titulares de la cartera de seguridad del gobierno de Julio Garro, Darío Gandulia y Fernando Padován, denunciaron a los feriantes de Parque Saavedra por presuntas extorsiones. Así lo relataba la periodista Mariana Sidoti Gigli, quien trabaja en el seguimiento del juicio. Como Garro quería sacar a los feriantes, Parque Saavedra un día amanece todo repleto de policías, y eso pasó en 2018, ¿no? Ahora, 5 años después, es el juicio a los feriantes que fueron acusados de extorsión y de asociación ilícita por el gobierno de Julio Garro, por Darío Gandulia y Fernando Padován, que estaban a dos de los referentes de los feriantes de Parque Saavedra y terminan cayendo presos 6 personas en total, dos por lo menos de los cuales no tenían absolutamente nada que ver con el armado de la feria. Estos feriantes se habían organizado bajo la figura de asociación civil a pedido de la misma municipalidad para poder organizar el armado de la feria, algo que al mismo tiempo suele ser muy complicado para los trabajadores de la economía popular. A la municipalidad eso mucho no le causó. Y la denuncia que terminan haciendo, se acusan a estas personas de obligar a todos los demás feriantes a pagar. Llevan un testimonio de una pareja de feriantes y la investigación avanza. Si bien no hay muchas pruebas más de que estas personas sean extorsionadores, la Policía Federal los investiga, sacan fotos a sus casas, lo cual también es raro porque la intervención de la Policía Federal en un caso ordinario, como es este, es muy poco probable. Y después de esa investigación, a ellos se los detiene. Pasan más o menos un año detenidos en penal, todos. A esta altura, a la del juicio, están todos detenidos y había dos que estaban detenidos en penal hasta hace 2 semanas. Hoy en día, Fernando Padován es fiscal y Darío Gandulia es concejal del PRO. Ellos dicen no recordar haber hecho estas denuncias. Sin embargo, el juicio continúa. El tribunal, que está integrado por un solo juez, Emir Caputo Tártara, la verdad es que no parece muy amigable con las defensas. O sea, no es una persona que súper priorice la teoría del caso, al menos de la parte de defensora, ¿no? El juez podría dar pena, el fiscal podría pedir hasta 20 años, eso sí que creo que no va a pasar. Aún así, siguen siendo 4 años y 11 meses en cana. Eso no te lo saca nadie, Tal cual. lamentablemente. Por más te absuelvan, sigue siendo tu realidad. Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.